La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Buenos días a todos los radioescuchas, ya estamos por iniciar aquí Noticias de Abajo ML en su emisión del 6 de enero de 2016 y bueno, pues tenemos que el contenido del programa del día de hoy es en columna mañanera. En Argentina atacan radio emisora de las Madres de Plaza de Mayo, esto es de los compas de telesur.tv. Y ya para la sección de Rompiendo Fronteras en nuestras noticias internacionales, tenemos que en Panamá hay un balance panameño, la corrupción siguió asomando la cabeza en 2015. Esto es de los compañeros de Radio Temblor. En Kurdistán, la lucha del pueblo kurdo en Turquía a la sombra de la guerra en Siria. Esto es de los compañeros de Causa en la Red. En Chile, violento allanamiento contra la comunidad mapuche Mayecoche en medio del aniversario del asesinato de Matías Catrileo. Esto es de los compas de Radio Villa Francia. En Argentina, se amotinaron presos en el penal de Tandil. Nos quieren matar por reclamar nuestros derechos. Esto es de los compas de Resumen Latinoamericano. Ya en España hay un artículo que se llama Renovación Parlamentaria y este lo pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de antagonismo.net. Buenos días y buenas tardes a todos los radioescuchas de las diferentes radios comunitarias que nos retransmiten y también a quienes nos escuchan gracias al WordPress o al Facebook. Y bueno, vamos a empezar desde el ombligo del monstruo con Veracruz. Aparece el Ejército Revolucionario del Pueblo en armas en Veracruz, vía de los compañeros de Desinformémonos. En el estado de Hidalgo piden la reapertura inmediata de la normal rural del Meche, esta normal que se había cerrado hace unos años, igual por vía de nuestros compañeros de Desinformémonos. Y quedándonos con Desinformémonos, México, actualización jurídica del caso de Nestora Salgado. Y ya para igual en la sección, publican informes sobre la situación de defensoras de derechos humanos de población migrante, acompañando sueños, transitando fronteras, vía de los compañeros de su página de Brigada Callejera, Elisa Martínez. Y en Chiapas, por parte de los compañeros de Radio Zapatista, para entender la recuperación de las tierras de la comunidad de San Isidro, Los Laureles, en el estado de Chiapas, en esta comunidad Carranza. Y México, ¿cómo será el espionaje oficial sobre las comunidades de los mexicanos vía Desinformémonos? Y también, bueno, ya pasando a nuestra columna mañanera, nuestra columna caminera, esta columna que es nuestra segunda columna, les vamos a presentar el informe que presenta Brigada Callejera en los 25 años de trabajo. Y bueno, pues esto lo dejamos, los dejamos con un corte musical y regresamos. Esto es Noticias de Abajo. abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Y bueno, ya nuestra columna mañanera, les queremos presentar desde Argentina, Ataca en Radio Emisora de las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, recordando que este señor Macri ha regresado con toda la fuerza de la ultraderecha en América Latina, retomando pues este país. Y bueno, los sectores de la comunicación en este país condenaron el hecho que ya fue atribuido al actual presidente Mauricio Macri. La Asociación de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina denunció que la estación radial Madre AM530 fue víctima de fuertes ataques por parte de un grupo de sujetos que violentaron las instalaciones con golpes y amenazas de muerte. Curiosamente, la agresión se produjo tras el malestar generalizado por la reciente derogación vía decreto de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, por parte del presidente de esa nación, Mauricio Macri. Según el jefe de prensa de la emisora, Gonzalo Soane, a las 4 de la mañana este jueves, 4 personas llegaron al lugar y empezaron a tirar huevos, escupir e intentar forzar el ingreso, que les fue impedido por el operador, también atacado, según este señor. Y bueno, pues las compañeras en su Twitter de prensa, de las compañeras, bueno, se llama Prensa Madre, dice: queridos compañeros, durante la madrugada 4 sujetos atacaron 530 Radio Madre, Radio de las Madres, le pegaron a un compañero y le tiraron huevos. Esto es lo que anuncian nuestras compañeras, que bueno, es nuestro compañero Gonzalo. Y bueno, hay también en este link que les estamos presentando, bueno, que esta nota que les estamos presentando, dejan pues digamos la parte donde Macri decreta el fin de esta asociación AFSCA, y donde pues dice que ya va directamente a la privatización, como fue en México. Explicó de que desde el pasado jueves 10 de diciembre, cuando el actual mandatario asumió el poder, comenzaron las amenazas contra las madres y las intimidaciones a sus allegados por parte del sector de la extrema derecha del país. De igual forma, Gonzalo aseguró que la líder de la asociación, EBDE Bonanfini, ha sido sometida al hostigamiento de personas que constantemente le llaman a su residencia para amedrentarla. Confirmó además algunos rumores sobre un posible atentado en su contra. Y bueno, pasan algunas fotografías de las compañeras que ya están protestando. La AFSCA se escucha que cuando Eve de Bonfini saliera del edificio le iba a pegar un tiro. Ayer le dijeron que se cuide de los coches que vienen de frente. Así es como amenazan a la compañera, esta compañera que es la presidenta de del grupo de madres de la Plaza de Mayo. Ante este escenario que atentó. Y dando paso a nuestros eventos, cotorreos y más, tenemos o les hacemos la invitación a que consulten una nueva revistita o una entrevista que realizan, que se titula Por un Mundo Sin Prisiones, conversación entre colectivos e individualidades anticarcelarias, con la participación de la Cruz Negra Anarquista Bogotá, Cruz Negra Anarquista México, Rodolfo Montes de Oca desde Venezuela, Publicación Refractario desde Chile, dedicado a todas las personas que han dejado su último aliento con el inmodificable anhelo de deshacer el mundo, y a quienes sufren, sufrieron, resisten y resistieron el encierro y los castigos diseñados para los catalogados como criminales. Especial mención a las y los guerreros y guerreras: Mauricio Morales, José Tarrio, Harold Thompson, Barry Horn, William Rogers, María Soledad Rosas, Eduardo Valeno Massari y Horst Fantasini. Y bueno, pues este lo pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de contrainfo.spif. Nada más ahí le ponen Por un Mundo Sin Prisiones, es un PDF, les invitamos a que lo consulten y bueno, pues se enteren cuál es el punto de vista acerca de las prisiones por todos estos grupos e individuos. Siente cuando te trata íntimamente, porque vos tenés fama de mujer dura, aguerrida, contestataria, y sos verdaderamente un ser tan dulce. Bueno, uno tiene que enfrentar al enemigo con esa fuerza, ¿no? Porque si no, el enemigo te pasa por encima. Entonces yo sé que al principio los militares no nos daban bola. Y un día un periodista, cuando hicimos la primera marcha de resistencia, que éramos 70 madres solas, ninguna organización nada más que nosotras, y 300 policías rodeándonos. cortaron la luz de la plaza. Y bueno, nos quedamos marchando sin parar. Marchamos 24 horas sin parar. Y el periodista sacó en Francia, que nos mandaron el pequeño recorte, si las madres pasan la noche en la plaza, le van a ganar a los militares. Él pronosticó en el 81, que fue la primera marcha. Hace unos días pasaste otra vez una noche en sí, la plaza. Sí, sí, porque quisimos, como para quitarle un poco a este niño mal educado que tenemos de presidente ahora, que se cree que todo es de él y que lo puede hacer lo que quiere, y había dicho que no se iba a dejar entrar a la plaza. Entonces, cuando yo salía de estar con Cristina, que habíamos ido a la inauguración del busto del presidente Kirchner, me avisan eso que había dicho. Y digo, las madres, bueno, nos vamos ahora, vamos un día antes. Sí, pero mira que está todo rodeado, no se va a poder. Cargamos 5 camionetas, con 3 carpas, con heladera, con sillas, con baño, todo, y salimos en caravana, con la combi adelante, y fuimos esquivando donde estaba toda la cana, la fuimos esquivando. Y como todavía había gente en la plaza, entramos lo más bien. Armamos todas las carpas y ocupamos toda la plaza. Y no le dimos el gusto a este señor que la plaza sea pisada por ellos. ¿Pasaste algún mal rato? No. El mal rato lo pasaron ellos en realidad. Porque venían a provocarnos. Y yo había dado la orden que nada. Que marcháramos como si nada pasara, como si fuera viento, no personas. ¿Ustedes caminaban? Sí. Nosotros sentadas en la carpa. Y pasó que algunas personas vinieron a pedir disculpas por lo que nos decían las otras personas. Y después que nos pedían disculpas, que casi todas fueron mujeres, nos pedían sacarse una foto con nosotras. Mirá la confusión que tienen. Ahí te das cuenta de que están totalmente confundidos. Y bueno, así pasó. ¿Qué ves en estos días en la Argentina? ¿Qué le contaríamos buenamente al resto de América? Y bueno, que el enemigo es muy fuerte y cada vez es más fuerte porque ahora tiene la justicia, algunos jueces, unos cuantos, del lado del enemigo, y tiene todos los medios de comunicación, casi todos, o sea, la mayoría, dirigidos por Clarín. Nosotros ya nos empezaron a atacar, a pedirnos que paguemos esto, aquello que debemos, ya nos empezaron a dar con todo. Pero yo creo que en todos los países está pasando esto, porque los yanquis no se quedan tranquilos y tienen sus sirvientes adentro del país. Y ahora Macri sí, es el mozo que va con la bandeja, ¿viste? Así que bueno, tenemos que pelear, que luchar, que juntarnos, que formarnos un poco más tal vez, armar muchos laboratorios para saber qué están haciendo. Y entonces cuando hay alguien que no nos gusta, decirle, mire señor, usted no nos gusta, no asuma, ¿no? Creo que la carta de Charlie dio resultado. Y algunas otras personas también, ¿no? Porque hay lugares donde no hay nadie, porque ellos no tienen gente que sabe. Es llamativo que solamente Telesur transmitió anoche lo que fue la llegada de miles de personas al Plaza de Mayo para defender la ley de medios. Sí. Primero, es increíble que todavía estemos hablando, Eve, de defender la ley de medios, pero es muy sintomático que los medios en la Argentina no hayan tomado nota de semejante convocatoria, autoconvocatoria en la bueno, plaza. Bueno, ellos nunca toman nota de nada de lo que no les conviene, porque no los deja Mañeto. Mañeto los tiene amordazados. No por nada cobran esos sueldos. No están gratis ahí. ¿Por qué insultan? ¿Por qué degradan y difaman y inventan todo el tiempo? Hay mucha plata de por medio. Y además de la plata, el poder, ¿no?, que ellos sienten. Que te difaman y dicen cualquiera, y la gente, claro, después lo sacan chiquito así si tienen la suerte que lo saquen. Ahora, nunca hubo tanto poder junto, Eve. No, porque la justicia, el poder real y el poder político, ¿no? La justicia estaba un poquito, porque nosotros lo sufrimos. Vos pensás que en la época de la dictadura los jueces estaban con los milicos, porque vos presentabas un habeas corpus y no te lo querían agarrar. Y muchos están todavía. Claro, y ellos no te agarraban el habeas corpus. Entonces, si te tomaban el habeas corpus, vos le pedías que te dieran una copia para poder presentarlo en Naciones Unidas, en esos lugares, que vos te creías que ahí salvaban los hijos. Y si vos no tenías la copia, el habeas corpus lo presentabas, pero ellos decían que no era un almacén, que porque te iban a dar una copia, que no. Y había una gran pelea. Entonces un día con unas madres decidimos hacer una escaramuza y le robamos una copia de habeas corpus y el sello al juez. Y cada madre que presentaba habeas corpus, como no, lo hacíamos. Hicimos cantidad. Porque vos crees, porque después no pasa nada, no es verdad que salvará a nadie, que Naciones Unidas salvaba personas. Y vos creías que si vos no le mandabas el habeas corpus de tu hijo, no se iba a salvar. Era tal la desesperación que nadie te escuchaba. Ay, bueno, si en Naciones Unidas ahí sí, ahí los van a salvar porque los van a pedir. Y después te das cuenta que no salvan a nadie, que son iguales, que todo es calmo, que pasan años hasta que hablan, hasta que dicen algo. Y entonces es muy terrible. Y fueron todos estos jueces, algunas veces nos llevaron presas, porque exigíamos que nos aceptaran un habeas corpus. Después nos empezaron a cobrar para que nos presentáramos. Y hay madres que le han cobrado un montón de plata y no se paga eso. Todo era para evitar que presentáramos la denuncia sobre la desaparición de nuestros hijos. ¿Y quién eran los jueces? O sea que en la época de la dictadura los tuvimos tan en contra como ahora. Ahora perturba un poco más porque veníamos bien. Claro, porque son 12 años que... Con los gobiernos progresistas en América. Sí, claro. Y de pronto hay ahí una nube, ¿no? Y ellos vienen por todo, porque bueno, tuvimos la desgracia que murieron dos imprescindibles, Néstor y Chávez. Chávez. Hay imprescindibles. Chávez, ¿es el que más trataste? ¿El que más confianza tuviste de estos presidentes, salvo Kirchner? Sí, sí, claro, porque como él una vez que yo estaba allá me llamó para darme un premio. Y yo dije, ¿están locos? ¿Yo voy a recibir un premio de un milico? No, me fui, me tomé el avión y me volví. Y lo dejé con el premio. Y él se enteró y me llamó. Me dijo, ¿usted por qué no se quiso quedar? Le digo, porque yo nunca voy a recibir un premio de un milico. Sí, ¿pero usted sabe por qué yo me hice militar? Le digo, no. Sí, ¿por qué no viene que le cuento? No, digo, yo no voy a ir. Yo le voy a mandar el pasaje, piénselo. Y me mandó el pasaje y fui. Y me contó por qué se había hecho militar. Él quería jugar al béisbol y eran pobres y no podían estar en la capital. Y la única manera era, si él iba a la escuela militar, estaba ahí y jugaba béisbol. Y los padres no tenían gasto. Pero ¿sabes lo que le pasó? Ni bien entró a la escuela militar, lo mandaron a la montaña. Pero también ahí le pasó algo maravilloso, porque en la montaña se armó una radio, porque estaba en comunicaciones. Y lo primero que empezó a escuchar eran los discursos de Fidel. Dijo, este hombre, dijo, él no podía creer, se fascinó. Así que fíjate la historia de él, ¿no? Y después ya cuando lo mandaron a reprimir a chicos jóvenes como él, dijo, no, yo no puedo hacer esta carrera para reprimir a chicos que son como yo, no puedo. Y él se quería arrimar, pero los estudiantes no lo querían, si era militar. Y tuvo una gran batalla él para que los estudiantes entendieran que él estaba del lado de ellos, pero que los iba a ayudar de otra manera, ¿no? Y la verdad que los ayudó y mucho, mirá lo que hizo. Así que estuve con él como 2 días hablando. Y dice... ML, rompiendo fronteras. Y desde Rompiendo Fronteras queremos felicitar a los compañeros de Guambra Radio. Hoy cumplen sus 5 años, sus primeros 5 años de trabajo, se dice poco tiempo, pero es con un gran esfuerzo. Y ellos dicen, desde las palabras diversas, desde las voces comunitarias, desde la alegre rebeldía, les agradecemos a todos y a todas por compartir nuevos sueños y retos para este medio joven comunitario. Transmitiendo desde Quito, Ecuador, desde la autogestión y la autonomía, las felicidades las compartimos siempre con ustedes. Y bueno, pues Radio Guambra es una radio que pues se ha caracterizado por ser una radio comunitaria allá en Ecuador y que bueno, pues los pueden seguir a través de su Facebook con el mismo nombre, Guambra Radio, o por su página en internet que es www.guambraradio.com, donde pues van a poder encontrar las noticias que los compañeros pues han estado subiendo. Y bueno, pues es una de las radios comunitarias que sigue trabajando en el camino de la autonomía y la autogestión. Y bueno, pues desde aquí enhorabuena en estos 5 años de trabajo, cumpliendo pues con el esfuerzo de crear un espacio libre y comunitario. Continuando con las noticias internacionales, tenemos un balance panameño, la corrupción sigue asomando la cabeza en 2015. Este lo pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de radiotemblor.org y dice así: el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli y las investigaciones de sus principales colaboradores acapararon la atención del panameño en 2015. Pero no pasó desapercibido el deterioro de la calidad de vida de quienes viven en las ciudades o en las áreas rurales. De igual manera, las estadísticas arrojan, como balance de 2015, una tendencia creciente de la desigualdad social y económica entre los panameños. Asimismo, los panameños están preocupados por el atraso de los trabajos en la ampliación del Canal de Panamá, también por el incremento del crimen organizado que se expresa en todos los ámbitos de la vida. Creó zozobra la criminalización de las protestas sociales y la detención de estudiantes del Instituto Nacional que protestaban acusados de actos de terrorismo. Gran preocupación genera también la corrupción heredada de gobiernos anteriores que no puede erradicarse ni mitigarse. Casi 50 juicios se han abierto contra el presidente Ricardo Martinelli, varios de sus ministros y otros funcionarios de su periodo gubernamental 2009-2014. Durante aquellos 5 años, Martinelli manejó presupuestos nacionales que sumaron cerca de 90 mil millones de dólares. Se calcula que aún están por justificarse la desaparición de unos 5 mil millones de dólares. Martinelli se mudó a Miami, Estados Unidos, a principios de 2015 y no ha regresado al país. La Corte Suprema de Justicia lo declaró en rebeldía y ordenó su detención. Sectores políticos importantes del país han aplaudido la aplicación de la justicia contra el exmandatario. Sin embargo, también hay muestras de descontento, ya que el actual gobierno ha seguido las mismas pautas de su predecesor. Las políticas económicas durante 2015 solo favorecieron a los sectores vinculados a la especulación financiera y a la banca. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de este año se calcula que será del 5.8% comparada al año anterior. Sin embargo, el sector financiero se expandió en más del 10%. Los sectores agrícola y manufacturero crecerán en un 0.5% y 2.0% respectivamente. La desigualdad a nivel macroeconómico se refleja en la realidad social. El 10% de la población más rica del país concentra casi el 40% de la riqueza. El periodo de Martinelli fue el que más benefició a los poderosos en Panamá. Sin embargo, el actual gobierno no se queda atrás. El Coclecito, una minera de origen sudafricano, sigue arrasando con el ambiente y contratando trabajadores extranjeros, un total de 700. En 2015, el gobierno intentó silenciar la huelga de los trabajadores de la Cervecería Nacional de otra transnacional sudafricana. El nuevo régimen político que se reintrodujo en Panamá después de la invasión militar norteamericana en 1989 colapsó a principios del nuevo milenio. En 2015, muchos colegios y escuelas pasaron al año con estructuras inoperantes. Muchos maestros y profesores se quedaron sin nombramientos. Se calcula que este año la tasa de deserción llegó a un 30%, cifra récord. Todo esto a pesar de que el presupuesto para el sector de educación supera holgadamente los 1.000 millones de dólares. El sector salud aún no cuenta con los implementos necesarios ni los recursos humanos para atender a la población. El gobierno de Martinelli promovió una inversión de $700 millones para una ciudad hospitalaria. El proyecto fue denunciado por sospechas de corrupción. En 2015, el actual gobierno le cambió el nombre, Ciudad de la Salud, y todo siguió igual. Un área que se creía libre de la corrupción, el Canal de Panamá, en 2015 comenzó a mostrar grietas, tanto en las nuevas esclusas que construye un consorcio extranjero de oscuros antecedentes, como en el manejo administrativo de sus recursos. La mayoría de los sindicatos de la autoridad del Canal de Panamá, que cuenta con una planilla de 9.000 trabajadores, está protestando por el desgreño administrativo de la vía interoceánica. Aquí lo más preocupante de la ACP, Autoridad del Canal de Panamá, es que en su junta directiva tiene personas que son sospechosas de estar involucrados en actos de corrupción. A pesar de las sospechas, no pueden ser encausadas por supuestos tecnicismos tolerados por las autoridades del Ministerio Público. El crimen organizado en el país parece estar conquistando más terreno cada día. El lavado de dinero y el tráfico de ilícitos siguen sin control, a pesar de la construcción de la base militar aeronaval en Punta Coco y la decisión de descartar los compromisos de neutralidad del país. Y bueno, pues esta nota o este balance lo hace Marco A. Gandesegui, hijo profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA. Y bueno, pues claramente podemos ver que no hay como gran diferencia entre lo que pasa en este país del sur de este continente americano con lo que pasa también acá en México y en otros países de Latinoamérica, ¿no? En donde pues prácticamente quienes gobiernan son quienes se dedican obviamente durante sus periodos a llenar sus bolsillos y después a escapar y vivir una vida pues sin problemas, ¿no? Con todo el dinero que se llevan del erario. Pues según supuestamente esta persona tiene una orden de aprehensión, saben que están en Miami y demás, y supongo que el gobierno norteamericano sabe que él se encuentra en su país y pues tampoco hace nada por detenerlo y pues que se le haga un juicio a esta persona. Y en Caos en la Red vamos a encontrar una nota: la lucha del pueblo kurdo en Turquía a la sombra de la guerra en Siria. Y bueno, pues esto, como les comentábamos, lo pueden encontrar en la parte de Caos en la Red, donde, bueno, vienen en algunos de los titulares principales. La lucha de los kurdos contra la presión que sufre por parte del Estado turco tras romperse las negociaciones es condicionada por los logros de sus paisanos en Siria, quien defienden un amplio territorio. Evala Derivan extrae cada uno de los componentes de su AK-47 con cuidado, aparta las piezas y limpia los orificios del fusil, revisa con meticulosidad cada una de las balas, también el hueco en el que espera antes de ser disparada contra el soldado turco. Cuando el sol cae en el barrio de Sap, Derivan ya está preparada para patrullar junto a decenas de jóvenes kurdos por la ciudad de Silopi, en la parte de Kurdistán, al sur de Turquía. La mayoría de estos combatientes no llegan a los 20 años de edad, pero ya conocen el significado de la guerra. No abandonaremos nuestra lucha hasta liberar a Apo, como se conoce a Abdullah o Kalan, el encarcelado líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, o que él mismo nos pida, asegura Berivan. Al igual que sus compañeros, se muestra indignada y furiosa, envuelta por el rencor del sufrimiento que han vivido sus familiares y la decepción del fracaso del proceso de paz entre el gobierno turco bajo la tutela del presidente Recep Tayyip y el PKK. Recordamos la presión y la falta de respeto. El proceso nunca funcionó. Sabíamos que explotaría y solo nos han engañado. En los dos últimos años, Erdogan ha mostrado su verdadera cara fascista. Continúa esta menuda militante del movimiento de la Juventud Revolucionaria y Patriótica YDG-H, un grupo hermano del PKK que controla desde hace 5 meses decenas de barrios en las urbes de Kurdistán turco. Los testigos del actual conflicto de Silopi son los edificios agujerados de las balas, las zanjas, los toques de queda, los funerales o las pancartas subversivas. Es un entorno bélico, y según afirma el joven del YDG-H, es el único en el que podrán seguir sus derechos en Turquía. Tomar las armas fue nuestra última opción, pero ahora es la única, concluye Derivan. Durante un tiempo, Erdogan parecía buscar una solución pactada al viejo conflicto con los kurdos en el suroeste del país, pero cambió radicalmente de rumbo en los últimos meses. El ejército turco y las milicias del PKK y de la YDG están enzarzados de una nueva sangrienta guerra en las montañas y la ciudad de la región. Todo esto ocurre en el trasfondo de la guerra vecina siria. Los kurdos del norte sirio están luchando por sus vidas y su territorio, sobre todo contra el Estado Islámico, ISIS, con bastante éxito, como mostró su reciente victoria sobre los islámicos en Kobane, una importante ciudad en la frontera con Turquía. Los kurdos de Siria han creado su propio gobierno autónomo llamado Rojava. En el norte de la vecina Irak, la mayoría kurda lleva ya 2 años en un estado casi independiente. Sus militantes, los Peshmerga, también han destacado en la lucha contra ISIS en Irak y reciben armas y formación en Alemania. A pesar de que Erdogan forma parte de la coalición internacional que se propone acabar con el avance de los islamistas en la región, el presidente ha demostrado tener más el fortalecimiento de los kurdos ante las pruebas de Turquía. Le acusan de pasividad en la lucha contra el ISIS para que estos debiliten a los kurdos de Rojava. Sin embargo, los terroristas han llevado la guerra hasta el corazón de Turquía con una serie de atentados que culminaron en la masacre del 10 de octubre en la capital de Ankara. Ese día mataron a 100 de personas en una manifestación de simpatizantes del partido procurdo HDP, sindicatos y gente de izquierda. Erdogan se aprovechó del caos y el miedo para presentar a su partido, el conservador AKP, para garante de la seguridad en las elecciones parlamentarias del 1 de noviembre, arrasaron casi con el 50% de los votos. El YDG toma posición. La creación del YDG hace apenas 2 años supone una evolución en la estrategia con la que el PKK combate al Estado turco. Durante 1990 la confrontación tuvo lugar en un área rural y montañosa. Entonces muchos kurdos fueron forzados a escaparse a las ciudades después de que las fuerzas turcas quemasen y derribasen sus propiedades. Era una forma de evitar que los militantes se escondiesen entre el pueblo. Estos desplazados se fueron junto con sus traumas a las ciudades. Sus descendientes, que han escuchado la represión sufrida por los antepasados, son ahora quienes toman el testigo. Así, mientras el PKK continúa la lucha en las montañas, el YDG-H se alcanza en las urbes en una nueva vuelta de tuerca al conquistado conflicto en el que vive el pueblo kurdo en los países como Turquía, Siria, Irak e Irán, por los que fue dividido con el Tratado de Lausana en 1923. En Silopi, decenas de jóvenes, en muchos casos chavales de pocos más de 16 años, conforman el grueso de cada noche se enfrentan a las fuerzas turcas. Aquellos que aún no pueden sostener un fusil merodean por las zonas de reunión, cocinan y aprenden las tácticas que podrían tener que utilizar en el futuro, en su contribución a la defensa de los territorios autogestionados. En total, 3 de los 11 distritos de Silopi están bajo el control del YDG. Ahí las pintas por PKK y banderas con el rostro de Ocalan decoran las calles y la policía no puede entrar desde que, tras la ruptura del proceso de paz, se declarasen autonomías democráticas en decenas de regiones de Kurdistán Norte. En este conflicto el pueblo está sufriendo de nuevo los daños colaterales, según destacó Human Rights Watch. Turquía está privado de sus derechos a los civiles kurdos. De los testimonios recogidos por esta organización se desprenden torturas, ejecuciones y obstrucción a la atención sanitaria. Estas denuncias son bien conocidas por los kurdos, quienes hace 2 décadas ya vivieron una guerra sucia con asesinos arbitrarios. Hoy los brotes más oscuros del pasado parecen revivir. El Estado nos encarcela, nos tortura y nos viola. Si vamos a los hospitales, torturan a la gente porque dicen que están con nosotros, dice Indagana Beribán. Estos abusos han reforzado la convivencia del pueblo con militantes. Los ciudadanos preparan zanjas y barricadas para entorpecer una posible ofensiva turca. Y hay una operación del YDG fuera de los barrios controlados, abren las puertas de sus casas y esconden a los militantes en su huida. Somos pocos y no muy bien preparados, pero nuestra fuerza radica en la gente y en los años de sufrimiento que hemos padecido. Sin el pueblo no podríamos existir y con ello nunca nos podrían vencer, asegura Beribán mientras escucha el sonido de una escopeta que está siendo descargada. El conflicto entre el PKK y el Estado turco comenzó en 1984. Estos 31 años, más de 40 millones de personas han perdido la vida, en su mayoría kurdos. Hace casi 3 años comenzó el 9º proceso de paz. Las esperanzas de algunos sectores de la sociedad kurda y la predisposición del AKP posibilitaron a los acuerdos de Dolbache el pasado 28 de febrero. En tres de sus puntos destacan un cambio constitucional, mayores derechos a la población kurda y una descentralización del país. Pero semanas después, Erdogan rechazó los acuerdos. Desde entonces, el Ejecutivo ha bombardeado miles de posiciones de Kandil y ha declarado más de un centenar de áreas de seguridad especial en el sureste de Turquía. Los kurdos, que nunca se fiaron de Erdogan, se habían preparado, como demuestra la erupción del YDG y la declaración de las autonomías democráticas. Así, mientras los y las jóvenes luchan en las ciudades, las alcaldes que secundaron estos autogobiernos fueron pasando por las dependencias policiales junto a miles de activistas pro-kurdos. Entre las promesas del primer ministro Ahmet Davutoğlu, no sé si se pronuncia así, instalaron por Erdogan, está la de conseguir la estabilidad y por tanto solucionar el conflicto del PKK, pero un día después de los comicios de noviembre se declararon nuevos toques de queda y se intensificaron los bombardeos de bastiones kurdos. Si el AKP continúa con esta línea dura de los últimos meses, que puede funcionar a corto plazo, estará creando el mayor problema para el futuro. Si siguen retrasando las conversaciones sobre la causa kurda, se pagará un alto precio en todo el país, destaca Gareth Kendick, experto del programa Silk Road de la Universidad Johns Hopkins. El gobierno turco, por su parte, no ha cesado de repetir que el PKK tiene que abandonar las armas para volver a la mesa de negociación, algo que no sucederá hasta que finalice la lucha contra el Estado Islámico de los militantes kurdos, si se llega a esta lucha entre Irak y Siria. Durante la noche en Kurdistán, salvo en los tres distritos liberados de Sap y Karisiyaka y Barbaros, la gente no sale a la calle. Cambian la vida en los cafés por la tensa espera en la casa. Jóvenes, en cambio, recorren la ciudad apartando las tizas que precisan, deberían de agarrar en los colegios a la mañana siguiente. Muchas familias son conscientes de la lucha de sus vástagos, pero no pueden hacer nada más que esperar al amanecer. ¿Cuándo conocerán el parte de estas partes bajas que se estarán dando? O sea, de las muertes de los jóvenes. Una coyuntura que podría alargarse durante años si la paz no vuelve al sureste de Turquía. Y bueno, pues esto es parte de esta nota que los compañeros de Caos en la Red nos presentan, la lucha del pueblo kurdo en Turquía a la sombra de la guerra en Siria. Y bueno, hay algunas palabras que evidentemente no sé si las estamos pronunciando bien, pero bueno, pues esta es la nota que los compañeros nos presentan. Continuando por acá con más información, en Chile, desde los compas de Radio Villa Francia, se da un violento allanamiento contra la comunidad mapuche, Malecoche, en medio del aniversario del asesinato de Matías Catrileo, quien era un joven estudiante de agronomía de la Universidad de la Frontera, y bueno, pues fue asesinado con un disparo por la espalda el pasado 3 de enero del 2008, y este disparo lo efectuó el cabo de carabineros Walter Ramírez Inostroza, perteneciente al GOPE. Y bueno, pues pasado el mediodía del pasado 3 de enero de 2016, fuerzas militarizadas de carabineros ocuparon el camino público del sector Bajo Malleco, sector de comunidades mapuche, donde con vehículos blindados de última generación entregados hace unas semanas por el ministro Burgos a la Araucanía, hicieron ingreso a la comunidad Malecoche, donde rodearon y bombardearon las viviendas de la zona, lanzando bombas lacrimógenas indiscriminadamente al interior de las viviendas. Y bueno, manejan aquí unas imágenes donde pues se ven los cartuchos de las bombas de gas lacrimógeno, y dice: los hechos ocurrieron en la comunidad de Malecoche, destruyendo casi en su totalidad la vivienda de Huerquen Mirko Colio Huentecol, dirigente de la comunidad de Malecoche, según información de los comuneros. Han tendido un cerco sobre el territorio de la familia y de toda esta comunidad. Esta es una situación repetitiva del actuar de las fuerzas de ocupación. Ingresan sin orden aparente, atacan y se retiran. Desde la comunidad indican: no entendemos tanto despliegue policial y tanta agresividad. Entraron con cuatro carros blindados y el golpe, especialmente a las viviendas de Alex Treuquil y el Huequen Mirko Colio. No avanzaron más porque las comunidades se defendieron, pero sí desmantelaron la casa de Huequen Mirko, Esta quedó llena de perforaciones producto de las balas y llena de lacrimógenos con las que casi queman su casa. Los Peñi alcanzaron a sacar las lacrimógenas que estaban hasta debajo de los sillones, evitando que se quemara. Respecto a si carabineros traían orden de allanamiento, los comuneros indican, no mostraron orden, solo llegaron disparando y luego se fueron. Todo indica que los allanamientos seguirán. Ninguna autoridad se ha pronunciado hasta ahora, pero sabemos que existe la intención de impedir cualquier conmemoración a Matías Catrileo. Pasadas las 15 horas, habitantes de esta comunidad seguían resistiendo el gran despliegue y la represión ejercida por parte de los carabineros en contra de su comunidad y en contra de cualquier persona que trate de avanzar hacia sus casas. Desde Love Ranquilco nos indican, esto fue una acción brutal. Fuerzas de ocupación chilena hicieron ingreso a la comunidad Malecoche y casa de Antonio Pañitrur, siendo Malecoche la más afectada en el asalto realizado por el golpe de carabineros, especialmente la casa de los padres de Huerquen, ya que desmantelaron todo, se robaron dinero, teléfonos, un notebook y adornos mapuche y dejaron la casa toda perforada por los disparos. Incluso intentaron incendiarla. Además dejaron a 3 personas heridas con perdigones. Realmente inaceptable que la policía, con mucha prepotencia, como un estado de guerra y sin ninguna orden, arremete en las comunidades mapuche, sin importarle quién esté delante de ellos, ya sean niños, mujeres o ancianos. Jacqueline Colio es una de las personas que resultó herida con 3 impactos de perdigones calibre 12. Esta es la política represiva que vino a respaldar Burgos, a Pidima, el Año Nuevo y dar luz verde a las acciones fuera del marco legal de los militares. Y bueno, pues presentan más imágenes acerca de cómo dejaron las casas que allanaron y pues así llenas de hoyos, como los mencionan en el texto. Y pues esto es lo que hace la policía chilena al tratar de impedir que se llevaran a cabo pues diferentes actividades que iban relacionadas en el hecho de conmemorar el asesinato del compañero Matías. Pues continuamos con más información. Bueno, en Argentina nos quedamos con Resumen Latinoamericano, que presentan una nota, se titula "Se amotinaron presos en el penal de Tandil, nos quieren matar por reclamar nuestros derechos". Y bueno, dice, en medio de la crisis en seguridad que envuelve a la provincia de Buenos Aires por la fuga de los condenados por el triple crimen del general Rodríguez, un grupo de internos de la cárcel de Barker, a solo 60 kilómetros de la ciudad de Tandil, se amotinaron durante varias horas de la tarde de ayer, un reclamo de mejores condiciones carcelarias. Anoche el motín había finalizado sin heridos graves, pero puso en alerta nuevamente a la policía. Un grupo de entre 15 y 20 presos se amotinaron en el pabellón 1 de la unidad penitenciaria 37 de Tandil, reclamando mejores condiciones de alojamiento y alimentación. Las primeras comunicaciones se hicieron a través de mensajes dirigidos al canal de noticias C5N, por lo que el hecho pronto comenzó a viralizarse en las redes sociales. Los detenidos, todos ellos con el rostro tapado, denunciaron que nos estamos cagando de hambre, nos van a matar. Los amotinados reclamaron también por la situación de los que, según dijeron, se encontrarían en condiciones de recuperar la libertad por tener sus penas cumplidas y demoraron los trámites de excarcelación. En este sentido, denunciaron que las excarcelaciones se demoran en aquellos casos en los cuales no hay plata para los informes de una supuesta buena conducta, entrecomillada. Además, a través de un video que se difundió en C5N, denunciaron que si no nos trasladan al penal de Sierra Chica, nos van a matar a todos. La situación que se volvió más compleja cuando el jefe de la unidad penitenciaria número 37 intentó convencerles de que depusieran su intento. Al no poder llegar a un acuerdo con vía pacífica, el problema se trasladó a La Plata, donde las autoridades provinciales debieron marchar de inmediato a la zona del conflicto. Los líderes de los antimotinados iniciaron, tras varias horas de protesta, una negociación en las autoridades carcelarias a fin de levantar la protesta, que según fuentes locales finalizó anoche sin graves incidentes ni internos heridos de gravedad. El motín se produce en medio de la emergencia carcelaria y penitenciaria dictada por el gobierno de María Eugenia Vidal. Y bueno, esto es lo que los compañeros quieren pues compartirnos un poco. Y un poco de lo que sale en las redes sociales, dice, tras ser amenazados de muerte por reclamar sus derechos por unidades penitenciarias, 80 presos se amotinaron ayer a las 9 de la mañana en el pabellón 1 en el UP 37 de Barker, de partido de Tandil. Los detenidos reclaman ser atendidos por los profesionales encargados de realizar sus estudios psicológicos para cumplir con los exámenes que requiere la ley y así acceder a algún tipo de libertad asistida, que les son negadas sistemáticamente. También afirman que la comida es solo para 10 personas. Los pasajes que tenemos para que nuestras familias vengan a visitarnos los venden y lo que es peor, nos quieren cobrar por los informes psicológicos para el juzgado. Tampoco nos dejan salir a trabajar y cuando vamos al salón de usos múltiples de visita terminamos peleando con otros presos que trabajan para la policía. Y bueno, pues esto es parte de lo que se difunde en las redes sociales. Afortunadamente, bueno, los compañeros no salieron lesionados por parte de la policía, pero bueno, pues esta es una situación que no solo se vive en Argentina. Los motines que se logran hacer, pues también se han hecho en México y siempre es por el reclamo de los derechos de los presos y pues por la búsqueda total de su libertad. Ya para terminar esta sección, tenemos por acá una nota de los compañeros y compañeras de antagonismo.net que se titula Renovación Parlamentaria, es acerca de las elecciones en España, y bueno, dice, ¿cómo cambiar algo para que todo siga igual? Ha habido un intento de criminalización, de demonización, de situarnos como revolucionarios y radicales, cuando en realidad se está defendiendo el Estado. Ada Colau, 22 de enero de 2015. La Iglesia Católica y el Vaticano llegaron a tal momento de desprestigio y repulsión, corruptos, abusadores, protectores de tiranos, que para reflotar esas instituciones y seguir con el negocio del engaño tuvieron que llamar a un nuevo papa, con un discurso populista y de defensa de los pobres, con promesas de renovación y frases humanistas. El Papa Francisco devolvió gran parte del crédito a la Iglesia y a los aduladores de Dios. El Parlamento y los políticos en general también han sufrido el mismo desprestigio y odio de las oprimidas en forma de agresiones, cánticos contrarios, nadie nos representa, que se vayan todos, cercos, abstención, que han embozado el camino de la transformación social. No sabemos bien por dónde pasa, pero estamos seguros de que no es por el Parlamento, desde el cual solo se puede gestionar la injusticia social y la miseria cotidiana. Para reflotar la imagen del Parlamento y los partidos políticos, han aparecido personajes como Pablo Iglesias o Ada Colau. Nuevamente, la Iglesia nos la ha colado. La receta vuelve a funcionar. Una institución que empezaba a ser odiada por muchos vuelve a regenerarse, poniéndose al servicio del capital, prometiendo cambios en el decorado para perpetuar los intereses de nuestros explotadores y defender toda la estructura de dominación y privilegios. Pero el tiempo, amigas, pone a cada uno en su lugar y los Francisco, Iglesias y Colau pronto tomarán el relevo a los Kircher, Mujica, Evo y Correa, los apagafuegos que llegaron para calmar los ánimos tras el susto de las revueltas de inicios de siglo en América Latina. Estos quedaron delatados hace ya tiempo con sus medidas y discursos. José Mujica al condenar los saqueos y las ocupaciones de tierras que se produjeron en 2002 y al arrestar a compas anarquistas, el gobierno de Lugo que organizó las matanzas de campesinos en Paraguay, los gobiernos del electricista Lula y de Dilma, la guerrillera, que hicieron desaparecer a miles de personas desde 2007 hasta hoy solamente en Río de Janeiro, o la represión sangrienta de la huelga general de 2013 en la Bolivia de Morales, por solo poner algunos ejemplos. En un caso diferente pero similar, en Grecia la subida de un nuevo gobierno alimentó una serie de deseos ingenuos y casi ridículos. El partido de la izquierda radical se alió con un partido de la derecha xenófoba, nacionalista, para formar un gobierno que no puede hacer otra cosa que aplicar un programa alternativo de austeridad, recortes, miseria, dentro o fuera del euro. Poco importa, pues el mercado financiero y el capital tienen siempre la última palabra en los planes de cada parlamento, de cada gobierno. Pensar que este nuevo gobierno es nuestro aliado es signo de impotencia, no solo práctica, sino también teórica. Como muy bien aclararon las instituciones europeas al ministro griego, los gobiernos cambian, pero el Estado mantiene su continuidad. El entramado de las estructuras del Estado y del capital siempre puede imponer su lógica a los gobiernos elegidos. Nos pueden dar un ejemplo, uno, en el que un nuevo gobierno de izquierdas consiguiera un cambio significativo en las relaciones sociales. En Grecia, el gobierno aplica políticas de austeridad con unas tintas humanitarias que esta misma austeridad necesita para seguir adelante. Apoyó un Estado, sí, un Estado, no solo el gobierno, porque empieza a montar comedores populares es renunciar a nuestra misma capacidad de recuperar lo que nos pertenece. Apoyar cualquier gobierno es renunciar a la fuerza de la calle, a la fuerza de la denuncia colectiva, que es la única matriz de acontecimientos de cambio verdadero, estructural, sustantivo. Basta ya de ingenuidad. basta ya de amnesia, repitiendo el esquema a Dao Colau tras las marchas por la dignidad del 22 de marzo de 2014, condenó la violencia producida al final de la movilización. Poco después presentaba Wan Nghiêm, la burguesía necesita un partido que mantenga el orden capitalista. Le da igual de qué color ni que cambie algo del decorado del cartón piedra. Un partido que mantenga la paz social y que se encargue de reprimir a la disidencia y a cualquier movimiento que lo cuestione, a quien representa y gestiona el Estado. Esta vez ese partido del orden, para que tenga más credibilidad y apoyo ciudadano, vende una alternativa que en realidad perpetúa el mundo tal y como es. De ahí que Podemos ya tenga, como en su día lo tuvo Evo Morales, el apoyo de sectores militares y empresariales. Que les votemos, nos dicen. Estos personajes que antes gritaban con nosotras en las plazas han decidido que ahora sí, que ellos sí pueden representarnos en el Parlamento. Ese teatrillo montado para distraer al personal, pero no les basta con eso. Además pretenden hacernos creer que con 4 roñosas reformas o con 50 para el caso es lo mismo, nuestra existencia en este mundo putrefacto va a cambiar. Y así nos hablan de salario justo, cuando luchamos por suprimir el trabajo asalariado y la explotación. Nos hablan de una banca ética, cuando luchamos para acabar con el dinero y los bancos. Nos hablan de alquileres sociales, cuando luchamos para que no exista más propiedad privada. Nos hablan de un capitalismo con rostro humano, cuando luchamos por destruir este sistema que nos aniquila. Y aunque reconocen sin pudor que no son revolucionarios, pretenden hacernos creer que el cambio para una nueva política vamos a conseguirlo votándoles cada 4 años. Basta de cuentos. Las explotadas sabemos bien que los parlamentos nunca han significado un cambio radical de este sistema. No lo fue en 1936 con el gobierno de la República ni con los ministros anarquistas, y no lo será ahora con estos que aseguran no pertenecer a la casta. Tampoco lo será con esos otros que pretenden estar de día en el Parlamento sentados al lado y abrazando a nuestros represores y explotadores, legitimando y gestionando esa institución podrida, y por la noche participando en las manifestaciones que se enfrentan a él y a las medidas de austeridad que nos imponen. Es triste ver cómo compañeras que antes ocupaban edificios, escrachaban al enemigo o participaban en coordinadoras y manifestaciones, piensan votar al mal menor, mientras van olvidando las consignas de la calle y asumen el discurso del poder establecido. ¿Cómo queréis que suprimamos la policía y las unidades de antidisturbios?, se preguntaba una representante de En Comú. ¿Quién se hará cargo de las bandas kosovares? ¿Pretenden que esto sea el Far West? Reformaremos la ley contra los desahucios, pero no defenderemos a aquellos listos que dejen de pagar el alquiler. No tenemos ninguna promesa espectacular más que regenerar el sistema educativo y sanitario, que ya es mucho, pero la realidad imperante de este sistema saca a la luz la naturaleza reformista de estos partidos y sus programas, que no plantean ni plantearán poner fin a la miseria, sino perpetuarla. Y bueno, pues dice que es un volante que fue repartido en la manifestación del 1 de mayo en Barcelona, que fue escrito por el Comité Revolucionario Internacionalista Transgresor. Y este lo pueden encontrar en la página de los compañeros de antagonismo.net. Con esto terminamos las noticias internacionales, rompiendo fronteras. Vamos a un corte musical y regresamos. Sale temprano del tugurio, arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro. Zenaida la chancletera. Zenaida fruto maduro. Zenaida la callejera. Ey, negrita del manglar, hormiga de ciudad, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Ay. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro. Zenaida la chancletera. Zenaida fruto maduro. Zenaida la callejera. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Regresamos después de este corte musical y hoy vamos a presentar algunas notas de los compañeros de Desinformémonos. Y está en esta nota que se titula "Aparece el Ejército Revolucionario del Pueblo en Armas en Veracruz". Pues, dice así: un comunicado conciso y fuerte fue volateado por las calles de Veracruz en los entornos de la ciudad de Orizaba. Durante el primer fin de semana de este año, está dedicado a los pueblos pobres de las faldas del volcán, de la sierra de Songolica y del valle y región de Orizaba. El gigante llamado pueblo empieza a salir de su letargo y ya se organiza, independientemente de los partidos traidores que los van o que los quieren ir vendiendo. ¿Por qué escogimos este camino y no otro? Porque se agotaron las instancias legaloides de los viciados y corruptos procesos electorales. No hay otra alternativa para que nos liberen y decidimos la vía armada como último recurso. Ellos, los del dinero, nos los restregan en la cara de que se van a cambiar el modelo económico de rapiña y depredación del crimen y represión para seguir sojuzgando el explotado y sufrido pueblo de México. El comunicado del que se tiene más detalle sobre su origen, salvo la firma del Ejército Revolucionario del Pueblo en Armas, se presenta como grupos ciudadanos comunes y corrientes. Sostienen que esperan que se culmine y se les llame terroristas comunistas apartidistas. ¡Órale, qué nombre! De hecho, la primera reacción del gobierno de ese estado han sido desmentir tajantemente la existencia del mencionado grupo. El secretario de gobierno negó la existencia de este grupo argumentando que hay paz y tranquilidad en la entidad, por supuesto entrecomillado, según reporta La Silla Rota. El temor de perder sus privilegios de clase, y esto lo sabemos bien, que esto es una lucha de clases entre opresores y oprimidos, entre ricos y pobres. Así este medio invade, es el miedo a este país de pobres, nacos, de indígenas, de famélicos, rostros y de hambrientos, miedo a quienes viven parados en los camellones haciendo malabares, vendiendo chicles, el pobre jornalero que le despojaron de sus parcelas los arrodillaron a los cinturones de miseria de las ciudades. Miedo de los enojados mineros. El comunicado de este grupo refiere especialmente a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, masacrados y desaparecidos, también a los electricistas del ESME y a los aquellos que han agraviado. Critican también a los curas pederastas y su clero alcahuete, que demuestra el profundo abismo de la desigualdad y la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Esas grandes mentiras impiden colocar un espejo frente a los ojos del país y frente a quienes han permitido que sea así. Hoy alzamos la voz y se escucha nuestro grito de rebelión. Hoy que la traición nos embarga, muy a pesar nuestro. Hoy que los sueños nos quieren robar y se arma el coraje. Hoy que los golpes son más duros, duelen y sangran. Hoy donde se nos queda el camino de la rebelión. El texto lo acompaña una imagen de cuatro hombres armados con rifles y el rostro cubierto, que es la ilustración del artículo, según publicaron distintos medios de prensa veracruzano. Y bueno, pues esta nota, como les comentábamos, los pueden encontrar en Desinformémonos, compañeros de esta página. Y bueno, pues sí aparece la fotografía, una fotografía bastante vieja se ve, y bueno, pues con algunos encapuchados. Así que bueno, pues si aparece este nuevo ejército revolucionario del pueblo en armas en Veracruz, pues esperemos más sobre su información y sobre pues lo que va a estar aconteciendo. Y continuando con los compañeros y compañeras de Desinformémonos, tenemos otra nota más, que es: piden la reapertura inmediata de la normal rural de El Meche. En los próximos meses, los egresados de las escuelas normales del país presentarán a las autoridades mexicanas una solicitud formal para la reapertura inmediata de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal de El Meche Hidalgo, que dejó de operar en 2008. En su solicitud, los ahora profesores pedirán también la recuperación del sistema de internado de esta escuela y de su carácter nacional, así como la operación de un plan de estudios que revitalice la educación rural del país con base en las condiciones socioculturales de la niñez que habita el campo mexicano. Este fue uno de los acuerdos logrados el pasado 26 de diciembre durante el tercer encuentro nacional de egresados de normales rurales por la reapertura de El Meche, celebrado en el Auditorio Carlos Marx de las instalaciones que ahora fungen como la Universidad Politécnica Francisco y Madero. Para lograr el resurgimiento de esta institución educativa, las personas que acudieron a dicho encuentro acordaron la creación de comités promotores en todo el país, mismos que tendrán entre sus encargos el desarrollo de una campaña de difusión nacional con la participación de organizaciones sociales, políticas y académicas, así como la realización del cuarto encuentro nacional de egresados de las normales rurales por la reapertura del Meche para el próximo 30 de enero a partir de las 10 horas. Llamamos a los egresados de las escuelas normales rurales, con énfasis a los egresados de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meche, a las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, campesinas, al Magisterio Nacional y a los padres de familia a respaldar esta demanda, a desarrollar toda una intensa campaña en las redes sociales y a generar los comités promotores en todos los estados para presentar lo más pronto posible la petición de reapertura a la Secretaría de Educación Pública y a los Congresos Federal y de Hidalgo, mencionan en la declaratoria de su tercer encuentro. En el mismo documento, las 11 instituciones educativas firmantes e integrantes de organizaciones políticos sociales recuerdan que en 2004 la Comisión Nacional de Egresados, los padres de familia y los alumnos del Comité Estudiantil del Meche firmaron una minuta con el gobierno de Hidalgo, en la cual se acordó establecer un periodo de receso de las actividades de esta normal rural encaminado a generar las condiciones para la continuación de las actividades de la misma. Sin embargo, en las instalaciones de lo que fuera el Meche, que por décadas fue la principal generadora de maestros rurales, se impuso en 2005, contra la voluntad de los pobladores del lugar, la instalación de la Universidad Politécnica de Francisco y Madero. Entre sus consideraciones para la reapertura de la Normal Rural Luis Villarreal del Meche, los adscritos a la declaratoria del Tercer Encuentro Nacional de Egresados de Normales Rurales comentan que en los últimos años el sistema educativo nacional ha experimentado un recambio generacional de miles de docentes que se encuentran en proceso de retiro por jubilación, situación que ha conllevado a una crisis del sistema educativo que se refleja en grupos escolares abandonados, fusionados e incluso en el cierre de escuelas primarias a falta de maestros, sobre todo en las comunidades rurales e indígenas. La problemática descrita se agrava, dicen, como consecuencia de los efectos de la mal llamada reforma educativa y de sus políticas de optimización de recursos docentes y de estructura ocupacional, lo que implica la fusión de grupos y sustitución de planteles educativos de baja matrícula al Consejo Nacional de Fomento Educativo. Y bueno, pues esperemos qué sale de este cuarto congreso que van a tener estos compañeros y compañeras egresados de las normales rurales, pues para saber cuál será el plan de acción para pues exigir que se reabra nuevamente la normal rural de El Meche Hidalgo. Y seguimos con esta página de Desinformémonos con los compañeros, donde van a poder encontrar la nota probable, la pronta excarcelación de Nestora Salgado. Ojalá nuestra compañera ya pueda salir en libertad. El proceso legal que enfrenta Nestora Salgado García se encuentra en una fase definitiva. Las probabilidades de que la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, sea liberada son altas, aunque su defensa no se atreve a hablar de una fecha de excarcelación. Lo que dependería de los tiempos judiciales, asevera que nunca antes del caso había atravesado por una etapa similar en términos procesales. El futuro de Nestora Salgado podría definir entre el 6 y el 13 de enero próximos, o sea, ya en estos días. Días en que la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero sesionará. Mantener una recluida, situación en la que ha permanecido durante los últimos 2 años y 4 meses, primero en una cárcel de alta seguridad en condiciones de absoluto confinamiento, luego en la celda A-3 de la Torre Médica de Tepepan, o abrir la vía jurídica para lograr su libertad. Sobre esta materia decidirán los magistrados. Consideramos que hay suficientes elementos para que se dicte una resolución favorable, dice Leonel Rivero Rodríguez, quien hace un año asumió la defensa de nuestra compañera. Desde su oficina ubicada en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, el litigante explica que en el 2014 se promovió un amparo que busca eximir a su defendida del delito de secuestro agravado que enfrenta bajo la causa penal 5-2013. Al aprobar que las detenciones que la mujer de origen indígena realizó fueron un ejercicio de su cargo de comandante de la Policía Comunitaria, órgano de la seguridad y justicia que tiene sustento a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Al respecto, detalla, se han presentado ante los tribunales correspondientes pruebas diversas, entre ellas un documento que acredita que la Policía Comunitaria de Onilalá es parte de la Coordinadora Regional de Comunidades Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, CRAC-PC, dos oficios, uno a cargo del presidente municipal de Olinalá y otro de un ministerio público, en los que los funcionarios se dirigen a Nestora Salgado como comandante del órgano ciudadano, y una pericial de antropología judicial que aporta elementos sobre la concepción de los sistemas normativos indígenas, incluidos los de justicia. Si el incidente de apelación resulta favorable, este podría desatar un efecto en cadena, entrecomillado, sobre las otras dos causas penales, la 1196-2013 y 48-2014, que pesan sobre la madre de las tres hijas, que ya que el delito que se persigue es el mismo, al igual que la argumentación sostiene Leonel Rivero, y agrega, en este caso no se trata tan solo de un procedente, sino que el ser emitido por una autoridad del mismo fuero y de la misma sede judicial, evidentemente tendría una mayor fuerza vinculatoria. Es una nota difundida por La Jornada el pasado 4 de enero. Fuentes del Poder Judicial de la Federación advierten al reportero que en el caso de que la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero se pronunciase por la absolución de Nestora Salgado, su libertad podría demorar como consecuencia de las 3 órdenes de aprehensión pendientes del cumplimiento en su contra. Al respecto, Leonel Rivero precisa que dichas órdenes ya fueron impugnadas de manera específica por medio del recurso de amparo. Los dos elementos que podrían contribuir a la liberación de Nestora Salgado son que la Fiscalía General del Estado de Guerrero se desista de las acusaciones que pesan sobre Nestora. Es otra de las vías para lograr su liberación. Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien del 14 de diciembre del 2014 al 26 de noviembre del 2015 estuvo al frente de esta dependencia, se negó en todo momento a ejercer esta facultad. Sin embargo, a partir del 10 de diciembre pasado, un nuevo personaje encabeza la dependencia estatal. Se trata de Javier Ignacio Olea Peláez, penalista desde hace más de 40 años. Al menos en términos de formación, Javier tiene las condiciones para advertir las graves deficiencias y violaciones que han caracterizado los procesos en contra de la líder indígena considerada como en contra de la líder indígena, considera Leonel Rivera. Así, a partir de los procedentes de magistrado de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, asienten en los próximos días. Este hombre podría concluir que hay elementos suficientes para desistir de esta acción penal. además del recurso de amparo que busca eximir a Nestora Salgado del delito de secuestro en relación a la causa 5-2013, su defensa solicita formalmente la anulación de este proceso, ya que a la hora de rendir la declaración preparatoria, ella no fue advertida sobre su derecho a la asistencia consular. No obstante que las autoridades a cargo conocían de su doble ciudadanía mexicana y estadounidense, Leonel Rivero precisa que aunque este recurso no se resolverá en lo inmediato, constituye una carta más a considerar. El abogado destaca la importancia que revise el proceso 5-2013 respecto a los otros dos que enfrenta Néstor Salgado. Sostiene que es el más emblemático y de ahí la importancia del fallo próximo a emitirse. También integrante de la Organización Civil de Defensa Estratégica de Derechos Humanos, menciona algunas de las características que dan especial significado a esta causa penal, que es la más famosa, que las denunciantes son las tres adolescentes ingresadas al sistema reeducativo de la CRAC a petición de sus propios mentores para así evitar que siguieran enganchadas por un grupo dedicado a la trata de mujeres, que es el caso de Caballito de Batalla, entrecomillado, es decir, la que han presentado más obstáculos para la defensa, en particular como consecuencia del actuar de María Leonor Arroyo Mojica, juez primera de Tlapa, quien hasta hace poco era la encargada del caso. Al final de este año pasado, sin embargo, a petición expresa de los abogados y familiares de Néstor Salgado, la funcionaria fue removida de su cargo, hecho que, a decir Leonel Rivero, resultó favorable en el sentido de que se han logrado que el proceso avance de una manera más expedita. Contra Néstor Salgado, tres causas penales, tras tres órdenes de aprehensión y tres averiguaciones previas. Cuando Leonel Rivero decidió asumir la defensa de Néstor Salgado, oriunda de Olinalá, Guerrero, aún no conocía la verdadera complejidad del caso. Relata que en un principio supuso de la existencia de una resolución favorable en el fuero federal y de dos procesos penales radicados en la jurisdicción estatal. Sin embargo, a partir de la revisión del expediente y de diversos encuentros con servidores públicos, fue percatándose de la realidad. Sobre la mujer de cabellera prominente pesan tres causas penales por el delito de secuestro agravado que involucran a un total de 53 presuntas víctimas, tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecución, mismas que están cimentadas en mentiras y absurdos, entrecomillado, y en ayuda por secuestro agravado en Huamixtitlán por homicidio calificado y lesiones, y en Tlapa por robo y privación de la libertad. Tres averiguaciones previas que pudieran desembocar en el mismo número de órdenes de aprehensión. En este contexto, el trabajo de litigio ha sido arduo, además porque otros cuatro personas, organizaciones o despachos jurídicos han ejercido en distintos momentos la defensa legal de Néstor Salgado. El abogado refiere, además de las elecciones ya mencionadas, que respecto a los tres procesos jurídicos que pesan sobre la líder indígena, se han logrado acreditar su doble nacionalidad, que la autoridad contemple como prueba de los careos con las presuntas víctimas, mismas que, sin embargo, no han logrado desahogarse e interponer un juicio de amparo en contra de los estudios psicológicos que se le practicaron a Néstor Salgado para determinar su perfil criminalístico, hecho que es ilegal. Y bueno, pues es muy larga la nota, la compañera tiene, digamos, pues varias órdenes de aprehensión que me parece que no están fundamentadas, como ya lo explica esta nota, y bueno, pues los elementos que los mismos jueces han estado presentando, pues son, digamos, elementos que pueden tirarnos sus compañeros abogados en cualquier momento. Y pues recuerden, tres causas penales, tres órdenes de aprehensión y tres averiguaciones previas pesan sobre esta figura que es Néstor Salgado, no solo una comandante, sino una mujer que ha luchado por la justicia, por la autonomía, por la seguridad de un pueblo como es el estado de Guerrero. Continuando con más información, hay una nota en la página de los compañeros y compañeras de Brigada Callejera, que es brigadaac.myfirst.org, que se titula "Publican informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos de población migrante, acompañando sueños, transitando fronteras". La iniciativa de la Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, PCS, desde la representante para México y Centroamérica, publica el informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos de población migrante y refugiada en la frontera sur de México, acompañando sueños transitando fronteras, con el apoyo de la Fundación Ford México. La situación de riesgo de las personas defensoras de los derechos humanos de la población migrante, ha sido notoria en la frontera norte de México, como da cuenta de ello el informe Acompañando Sueños, Transitando Fronteras, en el periodo 2010-2014. Pero en los últimos años el riesgo también se ha incrementado a las y los defensores en la frontera sur de México, señalan los autores de este informe. ¿Por qué se ha incrementado el riesgo a la labor de defender los derechos de las personas migrantes en la frontera sur de México? Por el esfuerzo de la implementación de enfoques de seguridad y defensa nacional como eje transversal de la aplicación de una política migratoria en la frontera sur de México, paralelo a la existencia de intereses económicos sobre la biodiversidad del territorio del sureste mexicano. Lo anterior ha tenido su más reciente desarrollo en la implementación del programa Frontera Sur, anunciado desde el 7 de julio de 2014. Participación en la investigación, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba AC, la 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC, Inicia AC, Cruzando Fronteras, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, AC, Refugio para Menores Migrantes No Acompañados, Todo por Ellos AC, Enlace Comunicación y Capacitación y Casa del Migrante, Hogar de la Misericordia. Uno de los incidentes reportados por Brigada Callejera tiene que ver con el operativo antitrata que llevó a cabo la Fiscalía contra la Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas el día 24 de octubre de 2012, a pocos minutos de haber concluido un taller sobre prevención de VIH, SIDA con meseras de los bares El Dragón Chino, El Selene y El Rosar, en el que participaron coordinadoras de París, de Médicos del Mundo Francia. En dicho operativo se utilizaron condones y material educativo de Brigada Callejera como prueba para establecer responsabilidad penal por el delito de trata de personas a mujeres migrantes, que se encontraban en situación irregular y que después de meses de proceso judicial quedaron en libertad. Otro de los incidentes se refiere al cierre de un bar cuyo nombre nos reservamos, donde acababan de reunirse integrantes de Médicos del Mundo Francia Mexicanas y de la visitaduría adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Dicho cese de actividades fue realizado por parte de la Jurisdicción Sanitaria 7 del Estado de Chiapas, que presionados por personal de la Fiscalía mencionada, refirieron en su informe de suspensión de actividades causas inexistentes. Estos y otros incidentes mandan mensajes de miedo a la población beneficiaria de Médicos del Mundo y Brigada Callejera, y además buscan responsabilizarles de dichos sucesos. Esto es, se utiliza la difamación y el miedo para impedir que mujeres migrantes de origen centroamericano mayoritariamente conozcan sus derechos, los ejerzan y denuncien violaciones a sus derechos humanos. El informe busca hacer un llamado a la solidaridad de los gobiernos de los países involucrados, así como también de la sociedad en general sobre la difícil situación de derechos humanos que enfrenta la población migrante, así como también a reconocer el trabajo y el esfuerzo de los defensores. Y bueno, pues participaron en la elaboración de este informe Mayra Alarcón, en la investigación y redacción Gabriela Morales Gracia, con participación de Fanny Polania y Pablo Cala, coordinadores del programa Desplazamientos y Migraciones Forzadas de PCS. Y bueno, pues aquí viene, justo después de que termine esta nota, la liga con para que ustedes puedan consultar el informe completo. Como les mencionaba hace ratito, esta nota la pueden encontrar en la página Brigada AC, así junto, Brigada AC, .myfirst.org. Y bueno, pues con los compañeros de Comán y Leel, que su página, bueno, más bien, es los compañeros de radiozapatista.org, presentan una nota de los compañeros de Comán y Leel para entender la recuperación de tierras de la comunidad de San Isidro Los Laureles, Carranza, Chiapas, el día 20 de diciembre del 2015. Pobladores de la comunidad de San Isidro Los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, pertenecientes al espacio de lucha Semilla Digna, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, recuperaron tierras de distintos ranchos en los que sus antepasados habían vivido y trabajado, y a pesar y que pasaron a manos de los latifundistas de la zona. Ahora resisten en estas tierras bajo una permanente amenaza de desalojo. Y bueno, presentan un video que nos ayudará a entender mejor la situación en que se vive en esta tierra recuperada. Vamos a escuchar una parte de este video para que ustedes también, bueno, pues lo quieran consultar, por supuesto lo pueden hacer en radiozapatista.org o también con los compañeros de Comán y Leel, pero les dejaremos el audio para que podamos escuchar un poco de lo que presentan. Thank you. padres campesinos, nuestros abuelos campesinos, nuestros ancestros campesinos y nosotros campesinos. Yo, Bernardo, hombre indígena maya. Yo, Juana Rosa, mujer indígena maya. Estamos en México, planeta Tierra, en el sureste mexicano, estado de Chiapas. Es en el municipio de Venustiano Carranza donde suceden los hechos que contaremos. El estado de Chiapas es uno de los más ricos del país. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad están presentes, sobre todo en los pueblos indígenas y campesinos, que desde hace varios siglos viven oprimidos. Somos los pueblos originarios de Chiapas. Nuestros ancestros se remontan a los mayas y olmecas. De ahí venimos los choles, tojolabales, tzeltales, tzotziles, quichés, mames, lacandones, chujes, canjobales, zoques, que somos los pueblos que vivimos aquí. Tenemos nuestras propias lenguas, ritos, costumbres, y de acuerdo a esas costumbres, reunimos y platicamos. Platicamos de cómo vivimos y de lo que no nos gusta. Pero desde hace muchos años la tierra, nuestra madre, fue dividida. Se le puso precio y nombre, latifundio. Fue cuando se le repartieron y a nosotras y nosotros nos ha tocado trabajar de sol a sol, sin apenas salario, amenazados, bajo extremas condiciones de explotación, sin derecho a educación, salud, casa, tierra. Hay mucha represión y despojo, y vemos que no se va a detener solo. Así nació nuestro Ya Basta. Comenzamos a organizarnos. Estamos recuperando las tierras de nuestros antepasados, que son nuestros abuelos y bisabuelos. Nosotros somos de la comunidad San Isidro de los Laureles, del municipio de Venustiano Carranza. Pertenecemos al grupo de Semilla Digna. Entonces hoy recuperamos las tierras para poder trabajarlas, y ya lo decía Emiliano Zapata, la tierra es quien la trabaja. Trabajamos como cortadores de cañas en la fábrica de azúcar. La fábrica azucarera es del ingenio Pujiltic, el nombre. Los empresarios desconocemos quiénes son, pero sí sabemos que no son mexicanos, sino más bien extranjeros. Y pues también ahí es mal pagado. Lamentablemente los que se llevan o se quedan con el dinero son los empresarios. Los compañeros que pueden y tienen práctica para cortar son máximo como 8 o 10 puños en 2 horas y media, y los que nosotros que apenas pues no tenemos esa práctica, nos quedamos con 5 a 4 puños de caña, y cada puño el cabo nos paga entre de 8 a 10 pesos el puño. Entonces a raíz de eso, todo es sufrimiento para nosotros los campesinos y como cortadores de caña. Con el sueldo que ganamos, entre 80 y 60 pesos a las 8 horas de trabajo, pues yo siento que no gozamos de una buena alimentación. Con las tierras que se está recuperando hoy es para tener un poquito de absolvencia a nuestras familias y a nuestros hijos, para no querer o llegar a la riqueza, sino más bien es para sobrevivir a beneficio de nuestras familias. El día 20 de diciembre de 2015, a las 11 de la mañana, decidimos recuperar los ranchos de los que dicen ser propietarios Francisco Ruiz, Rodrigo Ruiz, Octavín Albores, que es el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Y bueno, pues este es parte del audio, de los compañeros, y pues les invitamos a que puedan ver el video. Es un video terminado por los compañeros de Más de 131, que bueno, pues nos presentan en este canal este video, donde pues se entiende mucho más de palabra, de la viva voz de nuestros compañeros. No es lo mismo leer un comunicado o ver algunas fotografías que escuchar su propia palabra, ver algunas de las imágenes donde los compañeros resisten. Y bueno, pues eso nos da mucha entereza, hay mucho coraje en el corazón, no este coraje en contra de los compañeros, sino por seguir luchando junto con ellos y defender sus tierras, que bueno, por supuesto también son nuestras luchas, la defensa de los territorios. Y continuando con más información, tenemos una nota de Desinformémonos que se titula ¿Cómo será el espionaje oficial sobre las comunicaciones de los mexicanos? Algo que pues siempre nos hemos como cuestionado, ¿no? De quién estará escuchando nuestras conversaciones cuando hablamos por teléfono, quién estará leyendo lo que escribimos con nuestros amigas o amigos o familiares en algunas redes sociales o por diferentes vías. Y bueno, pues aquí detallan algunas cosas. La organización Artículo 19 alertó sobre los lineamientos publicados esta semana con que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT mexicano, seguirá para entregar información personal y privada sobre las comunicaciones de las personas a los poderes públicos. ¿De qué manera el Instituto Federal de Telecomunicaciones facilita a las autoridades espiar nuestras comunicaciones? Disparó Paulina Gutiérrez, de la mencionada organización dedicada a la protección de la libertad de expresión y el resguardo de la privacidad. Las disposiciones publicadas este 2 de enero por el IFT guían las obligaciones que tienen los concesionarios de servicios, es decir, las empresas de telefonía y telecomunicaciones, para entregar nuestra información a las autoridades del Estado. Estos lineamientos violan el derecho a la privacidad y la protección de datos, advirtió. ¿Cómo los violan? Por un lado, los poderes públicos no necesitarán autorización judicial para obtener información sobre los usuarios, sea este geolocalización en tiempo real, es decir, donde se encuentra una persona que tenga un celular en cualquier momento, o también los contenidos de las comunicaciones que mantengamos y de los que las compañías deberán mantener respaldo durante 2 años. Por otro, no está contemplado que nos avisen cuando nos espíen, ni cuando accedan a nuestros contenidos. Además, los lineamientos publicados por el IFT no explicitan cuáles dependencias del Estado podrán acceder a nuestra información privada o a nuestro paradero. Solamente se refieren a ellas como las instancias de seguridad y justicia, y están incluso contemplando acuerdos delegatorios. Nada impide que los poderes públicos deleguen esa potestad de espiarnos a empresas privadas, por ejemplo, o a quien ellos consideren necesario u óptimo, siempre sin avisarnos. Desde Artículo 19 denuncian que los lineamientos sí garantizan algo, y es la total falta de transparencia. Nulifican por completo el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. En este caso, el IFT no asumió su papel protector para garantizar que la salvaguarda de nuestros derechos fuera contemplada en los lineamientos. Lo importante es que hay una oportunidad para que la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados pueda subsanar estas deficiencias. Y bueno, pues esto lo dijo Gutiérrez. Y bueno, pues este es una nota que, pues bueno, de hecho, pues muchos sabíamos, ¿no? Dábamos por hecho que pues nos espiaban de alguna forma, pero pues ahora pues lo único que están haciendo es legalizarlo, entonces, para que no podamos decir nada al respecto. Pero bueno, pues esperemos que siga aconteciendo respecto a este tema. Y con esto cerramos nuestra sección desde el ombligo del monstruo, nuestras noticias nacionales. Vamos a un corte musical para dar paso a nuestra columna caminera. Way, way, way, way, way. pasa el acordeón. Acordeón. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo ML para dar paso a nuestra columna caminera, que el día de hoy va acerca de que los compañeros y compañeras de Brigada Callejera difunden un informe de más de 25 años de trabajo comunitario, el cual se titula Cronología de una lucha social contra el estigma y la discriminación en el talón. Y bueno, este fue escrito por Elvira Madrid Romero, Jaime Montejo y Rosa Isela Madrid, activistas con trabajo en con trabajo en VIH-SIDA, derechos humanos y movilización comunitaria ante la trata de personas y la explotación sexual infantil y adolescente. Y bueno, pues en este en esta cronología o en este informe que presentan las compañeras y compañeros, pues nos hacen un recuento general y detallado también, es bastante extenso. Si lo quieren consultar, pues está la página de los compañeros de Brigada Callejera, que es brigadac.myfirst.org, pero vamos a leer un poco acerca de lo que ellos han realizado en estos más de 25 años que llevan pues de organización. Y dice, pese a lo que mucha gente piensa sobre Brigada Callejera, hemos ocupado gran parte de nuestro tiempo en mesas de trabajo con autoridades involucradas, con las trabajadoras sexuales. Hemos priorizado el establecimiento de acuerdos que permitan una coexistencia pacífica con tomadores o tomadoras de decisiones y vecinos que han señalado estar afectados y afectadas por la presencia del comercio sexual en sus colonias. Los acuerdos que se han obtenido han sido posibles gracias a la realización de foros públicos, denuncias hechas a medios informativos o instancias de procuración de justicia, movilizaciones y otras acciones directas, civiles y pacíficas realizadas con el objeto de solucionar situaciones que afectan a las trabajadoras sexuales. Hemos realizado intervenciones comunitarias en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En 8 de estas poblaciones han sido a petición de las autoridades locales que han llegado los compañeros allá. Y bueno, pues ellos comentan que cuando llegaron a la Merced se les dijo que solo iban a durar vivas y vivos menos de un año, y bueno, pues a más de 25 años ellos siguen de pie, aunque pues han recibido amenazas de muerte en diversos momentos, al inicio, a mediados y hasta hace poco tiempo. Han sido invadidos en sus correos electrónicos, han sido hackeadas sus páginas de internet y del Face, sus teléfonos celulares y fijos han sido intervenidos en diferentes momentos, han sido objeto de seguimiento individualizado y vigilancia constante por parte de autoridades policiales y criminales, han sido golpeadas y detenidas por policías en Querétaro, Distrito Federal y en Jalisco. En el 2004 hubo un intento por detenerlos. Dicen ellos, hemos sido difamados por autoridades y personajes de ONGs con quienes tenemos diferencias notables en torno al trabajo que realizamos. Varias de nuestras promotoras de salud han sido detenidas por la policía, acusadas de comercio ambulante y por invitar a trabajadoras sexuales a participar en los servicios de la organización. Se les llegó a condicionar la entrega de condones por parte de instituciones de salud pública por no disciplinarse políticamente con las autoridades de turno. Se les ofrecieron grandes cantidades de condones a cambio de no impugnar al jefe de gobierno Marcelo Ebrard en la Conferencia Internacional de SIDA que se llevó a cabo en el 2008 en la Ciudad de México, aunque ellas sí lo hicieron y fueron agredidas por policías. Y se les dice que se les ha negado el financiamiento a proyectos ya aprobados previamente por cuestionar políticas públicas en materia de VIH o trata de personas, o simplemente por respaldar a grupos de trabajadoras sexuales. Se nos ha invitado a declarar, invitado entrecomillado, a la Procuraduría General de Justicia del DF por denuncias hechas en materia de trata de personas a las cuales no se les dio seguimiento. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal los llevaron en sus patrullas para ser reconocidas y reconocidos por padrotes de la Merced, quienes no fueron detenidos pese a ser denunciados por trabajadores sexuales de la zona. Hemos sumado esfuerzos a la lucha por la libertad de presos y presas políticas. Participamos de forma intermitente en el plantón de Santiaguito después de las detenciones de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Hemos asistido a eventos del Congreso Nacional Indígena, CNI, en varios estados de la República. Nos hemos movilizado con gremios urbanos del DF y Estado de México en contra de la privatización del espacio público. Asistimos al Festival de la Digna Rabia. Hemos sido objeto de intentos de extorsión y secuestro en diferentes momentos y esos propósitos se han incrementado después de la promulgación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Hemos llevado jornadas de salud a trabajadoras sexuales de otros estados de la República como Jalisco, Morelos y Veracruz, así como a comunidades indígenas de Chiapas y Guerrero. Y bueno, pues esto es parte de lo que han realizado las compañeras y compañeros de Brigada Callejera en todo este andar de más de 25 años que llevan realizando pues un trabajo bastante bueno y bastante riesgoso, ¿no? Como ya lo mencionaban, han sido objeto pues de represión por parte del mismo Estado, como también de padrotes y madrotas, se han visto perseguidos, se han visto intervenidos, y bueno, pues también parte importante es que ellas y ellos en su informe también mencionan las fallas que han tenido, cosa que creo que para muchos colectivos y organizaciones sociales siempre es como que a lo mejor lo que nos cuesta, digamos, reconocer, ¿no? Que también, pues sí, un caminar bastante largo, pero que también ha habido fallas durante este. Y bueno, pues ellas comentan que fallamos en la construcción de espacios anticapitalistas amplios que permitan cambiar el mundo, tomando el poder o sin hacerlo, por vías civiles y pacíficas, porque las otras se han perpetuado el sistema de dominación. Sin embargo, practicamos la unidad en acciones directas específicas, no siempre al margen del Estado, los partidos políticos, el capital, ni del régimen que nos gobierna. Tal parece que la larga marcha hacia una sociedad sin Estado se encuentra entrampada en la actualidad. En torno a la destrucción del capitalismo, miles de iniciativas en todo el mundo. Estamos lejos de lograrlo en este momento. Sin embargo, la sociedad que enterrará a la civilización de la mercancía está siendo parida en todos los hemisferios, pero no termina de asomarse de manera obvia en la historia nuestra de cada día. Por lo que a Brigada respecta, hemos desarrollado experiencias a nivel microsocial con algunos componentes no capitalistas retomados de pueblos originarios y otras luchas y tratamos de dejar de reproducir relaciones sociales que convierten a las personas y a su trabajo en mercancías. Con respecto al patriarcado, coadyuvamos con nuestro trabajo y material educativo a una revisión de valores culturales que lo perpetúan todos los días y entendemos que para abolir la prostitución, sexoservicio, comercio sexual o trabajo sexual, necesitamos abolir la otra institución social que lo fomenta. Esto es el matrimonio monogámico heterosexual y por otro lado terminar con la contradicción existente entre el capital y el trabajo. Apenas hemos dedicado 5 años a visibilizar a las mujeres y adolescentes sobrevivientes de trata de personas como sujetos sociales independientes de las trabajadoras sexuales con quienes hemos interactuado. Con ellas tenemos una deuda pendiente. Es poco lo que hemos podido realizar a favor de las mujeres migrantes extranjeras. Sin embargo, nuestro trabajo en Tapachula, Chiapas y otros municipios ha demostrado que la regularización migratoria es una de las mejores prácticas para prevenir la trata de personas y cortar con las situaciones de explotación sexual o trabajos forzados en la industria del espectáculo y la diversión para adultos. Hace falta que en los múltiples protocolos de identificación de víctimas de trata de personas se establezca qué hacer con las víctimas in situ que se encuentran golpeadas por proxenetas o tratantes y en estado alcohólico o bajo el efecto de otras sustancias psicoactivas, porque en Tapachula, Chiapas, ni la Policía Municipal, ni la Cruz Roja, ni la Fiscalía de Migrantes saben qué hacer y dejan a su suerte a mujeres y adolescentes que a gritos piden su libertad. En lo que concierne a la división social que se hace y hacemos en torno al trabajo intelectual y el trabajo material, poco hemos logrado, tampoco hemos podido rebasar a los liderazgos individuales, aunque trabajamos en la construcción de espacios de dirección colectiva. También hemos hecho un aporte significativo, pero insuficiente, en lo que respecta a la división social que se hace en torno al trabajo moralmente aceptado y el trabajo sexual. Una de las múltiples razones por el fracaso de las buenas intenciones mencionadas han sido el protagonismo, los celos, las envidias y rivalidades propias y externas a nuestra propuesta, sentimientos que han minado la posibilidad de seguir adelante y construir unidad. En lo inmediato vamos por más. Vamos por la reforma de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, para que trabajadoras sexuales y sobrevivientes de trata tengan certeza y seguridad jurídica. Vamos por el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores sexuales y por el acatamiento de las obligaciones patronales de quienes las empleen. Vamos por la defensa de las fuentes laborales de las trabajadoras sexuales, por la defensa de las conquistas laborales obtenidas a través de varias décadas que están en franco deterioro y por la conquista de mejores condiciones laborales. Vamos por la promoción y la defensa de los derechos humanos de las sobrevivientes de tratas de personas, para que sus voces plurales se escuchen, para que puedan decidir qué apoyo recibir después de su experiencia como personas tratadas y por su derecho a tener más opciones laborales para salir adelante en la vida con sus familias. Vamos primero por la gratuidad de los servicios de control sanitario de la prostitución y luego por la derogación de los mismos por su carácter inconstitucional. Vamos por la detección y acompañamiento de más víctimas de trata de personas. Y bueno, pues esto es parte de este informe que realizan los compañeros y compañeras, o de esta cronología acerca de todo el trabajo que llevan haciendo por más de 25 años. Desde Noticias de Abajo, obviamente, les mandamos un fuerte abrazo y felicitamos nuevamente pues el trabajo que ellos y ellas realizan, que es de bastante relevancia. Y bueno, pues no sé, valdría la pena decir que pues si ustedes tienen dudas sobre el trabajo o algunas preguntas sobre el trabajo que los compañeros y compañeras realizan, se acerquen a ellos. Ellos se encuentran allí muy cerquita del Zócalo de la Ciudad de México, en la calle de Corregidora, y bueno, pues ahí van a poder platicar con quienes realizan este trabajo, que son pláticas que son bastante enriquecedoras. A mí me ha tocado, he tenido la fortuna de platicar con Elvira, con Jaime y con Rosa Isela respecto a cómo es que ellos deciden realizar este trabajo, ¿no? Decían que iban por un trabajo de un maestro de la que les dejó en la facultad, de ir a hacer encuestas sobre las trabajadoras sexuales, y ellas se dan cuenta pues del maltrato que sufren y que muchas de ellas están ahí no por su propia voluntad, y entonces empiezan a realizar este trabajo tan arduo que llevan ya desde 1989, y que bueno, pues enhorabuena, pues les felicitamos y los invitamos a que conozcan su página y obviamente a que conozcan este informe de las compañeras. Nuevamente la página es brigadaac.myfirst.org, o lo pueden buscar en el buscador en internet como Brigada Callejera, y seguro les saldrá por ahí pues el link de su página. Y bueno, leímos un poco acerca de la cronología de una lucha social contra el estigma y la discriminación en el talón, más de 25 años de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez hace. Vamos a un corte musical y volvemos con nuestros eventos, cotorreos y más.